Ja, ja, sí, sí. ¿Qué pasa? Mediano, sí, yo. Día gris, hoy vas a quedarte en casa, no quieres salir. Para no esperar problemas de los que quieres huir. Escribir, pero no estoy inspirado. El día se te tuerce, sensación de estar gafado. Día claro, hoy quiero salir y beberme los cubatas de tres tragos. Ahora estoy feliz, me falta un porro entre mis manos. La cosa me va bien, pero todo cambia, hermano. ¿Cómo cambian los estados? ¿Crees que no es a ti a quien le sucede? ¿Será por racha o por falta de buena suerte? La vida no te sonríe como antes. No eres fuerte y te hundes. No puedes subir, estás tan lejos de la cumbre. Deseos que se cumplen como agua en el desierto. Será fortuno simplemente que estoy pasando un buen momento. Sin preocupaciones ni lamentos, contando sensaciones de lo malo y de lo bueno. Creo que la vida no es tan larga, tu cabeza de movidas negativas se carga. No puedes dar más, discutes con todos, te quedas en bragas. Números rojos, sin curro, sin coche y no tienes ganas. Tengo coche, tengo curro, tengo fama, tengo un sueldo, fumo rama. Está resuelto, ningún drama, tengo casa, está de más. Los problemas simplemente pasan, pasan como siempre y lo bueno siempre acaba. Mierda, yo estoy más que perdido, yo me encuentro bien, pues no veo positivo. Tranquilo, no todo es como ayer, pues yo, tío, estoy jodido. Intenta superarlo, acabas por perder. Ves colorido el día, sales de casa con ganas de tomarte unas cuantas cañas. En buena compañía, hoy escribo con energía mis letras. Produzco el producto que esculpo con gusto en mis notas. Día oscuro, sientes como el alma se te escapa, lo aseguro. Ya no encuentras calma si te atrapan los apuros. Decir que estás jodido y verlo más bien crudo. Mi orgullo está perdido y se estampa contra un muro. Que derribas como los problemas que esquivas. Cero remordimiento en una montaña, disfrutando del viento. En tu casa viciando, dando una vuelta o simplemente durmiendo. O sea, si tú estás contento. Sigo preocupado por facturas, contratiempos. Me han despedido del curro, tengo el agua por el cuello. Solo en viejos cuentos se cumplen tus deseos. Miento si te digo que es más fácil lo que quiero. En un día como hoy, con calma, con ganas de bailar y dar palmas. Aún puedes dar más, la noche es larga. Nada y que te amargue, ni que te obligue a irte. Esta vez la mala racha no puede perseguirte. Coincide tu despido con la falta de trabajo. Decide tu destino, no tan solo busca atajos. A veces el destino es simplemente caer más bajo. Después de todo no hay gota que colme un este vaso. Mierda, yo estoy más que perdido, yo me encuentro bien, pues no veo positivo. Tranquilo, no todo es como ayer, pues yo, tío, estoy jodido. Intenta superarlo o acabas por perder. Mierda, yo estoy más que perdido, yo me encuentro bien.